Del torneo inicial Eva Perón, desde las 20:10 Independiente juega en Avellaneda frente a Tigre, el partido que contará con el arbitraje de Federico Rapalini. El equipo de Américo Rubén Gallego intentará quedar 3 puntos arriba de la tabla de los descensos de San Lorenzo de Almagro. Esto sucederá en caso de que consiga una victoria. El rojo, recordamos que viene de 5 triunfos en forma consecutiva. Por su parte, Tigre contará con Néstor Gorosito como técnico. En su presentación le ganó 4-0 al Deportivo Quito por la Copa Sudamericana, pero el de hoy será el primer partido de Gorosito al frente de Tigre en el torneo inicial. Además, también la 12ª fecha tendrá la presentación de Colón de Santa Fe, que recibirá en su estadio a Godoy Cruz de Mendoza. El partido comenzará a las 18 y el árbitro será Fernando Echenique. En tenis, lo más importante de la jornada, la victoria de Carlos Berloc en la primera ronda del Masters 1000 de París. Derrotó al uzbeco Denis Istomin por 7-6 y 6-2. El próximo rival que tendrá Berloc será Stanislas Wawrinka. Los otros argentinos que se presentarán en el torneo son Juan Martín del Potro y Juan Mónaco. En Neuquén, la justicia avanza en la investigación de las causas que provocaron el derrumbe en el supermercado. Terminadas las tareas de remoción de escombros, la justicia neuquina tomó sus primeras determinaciones. Prohibió la salida del país el propietario de la obra, el arquitecto y el capataz. También la justicia trata de determinar qué tan clandestina era la obra, como denunció oportunamente el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga. Según un expediente surgido de los allanamientos, el propietario de la obra habría denunciado la construcción en la comuna buscando una moratoria impositiva. Sobre los motivos del derrumbe, se investiga un incendio que sufrió el mismo edificio en el año 1999, que duró 12 horas y habría debilitado las estructuras de las bases. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Una persona falleció a raíz del temporal en el Gran Buenos Aires y sigue vigente la alerta meteorológica. Como consecuencia de las fuertes lluvias, hay evacuados en La Matanza y Quilmes. En el sur de Córdoba, los productores rurales aseguran que sus campos están anegados y cerca de Rosario hay un puente que está a punto de derrumbarse. La Boca y Belgrano fueron los barrios más afectados en la capital federal. La Argentina e Irán inician las conversaciones por el atentado contra la AMIA. Delegados de ambos países se reunirán hoy en la sede de la ONU en Ginebra. Los canillitas responsabilizan a Clarín, La Nación y Perfil por la no distribución de diarios. El conflicto obedece a que estas empresas periodísticas disminuyeron de un 40 a un 32% el pago por el precio de tapa. Concurre al Consejo de la Magistratura el juez que recibió del Grupo Clarín un viaje a Miami. Se trata del magistrado de la Cámara Civil y Comercial, Francisco Horacio de las Carreras, quien debe decidir sobre la constitucionalidad de 2 artículos de la Ley de Medios. Lionel Messi recibió el Botín de Oro. Es por ser el máximo goleador de la Liga Europea en la temporada 2011-2012. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 92%, cielo nublado con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Para los que viven en la ciudad autónoma o en la provincia de Buenos Aires, por ahí no es el día más espléndido para empezar la semana, pero auguramos que la semana sea buena para todos, así lo deseamos, y que también cesen o aminoren todas las dificultades que están causando los temporales y las lluvias en todas partes. Nosotros vamos a alterar ligeramente nuestra rutina de todas las semanas. En vez de empezar con un editorial, vamos a empezar con las voces de la semana de ayer, que quedaron pospuestas durante la semana. Recordar un poco las principales notas que hicimos, porque en el A favor del recuerdo que hicimos del presidente Néstor Kirchner, no las pudimos emitir el viernes. Así que eso va a ser lo primero que vamos a hacer, o lo segundo, tal vez, pues lo primero va a ser que emerja del silencio Gladys Berpauli, salude, diga que está muy bien con voz cantarina, y luego te diga cómo podés hacer para comunicarte con nosotros. Cómo no, voy a emerger del silencio, aunque de la tos, ¿eh? De este clima tan extraño, este sol tan indisciplinado que va y viene. En el 4999-8700, en el 0810-222-0870, estamos comunicados. Y también en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Estamos en nuestro blogspot con todas las voces que hemos ido escuchando durante nuestros programas. Seguramente algo que quieras volver a escuchar de allí en Gente de a Pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Te mentiría, y no lo hago todo el tiempo, si te dijera si ya está cargado o no. Posiblemente no, todavía el programa del viernes, pero ese programa del viernes estará cargado en el blog, y prontito. Hoy no pude mirar porque está lloviendo. Con el viento que hay, ¿querés que mire el blog? No se puede. No, bueno, para mirar. Los blogs se miran los días soleados. ¿No es así, Viñegui, los blogs? Por lo menos que no llueva. Y nada, no, si llueve no se puede mirar un blog. Esa es una dificultad que tiene el mundo virtual, digamos. A diferencia de las sociedades agrarias. Depende mucho del clima. Bueno, lunes, habló con nosotros Sandra Ziegler. Nosotros es un... no dice ni el mosquito, dice el mosquito que mira, y nadie diría el buey, a Nora Beira, que también está acá presente. Buenos días, buenos Nora. Días. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo llegan estas mujeres estos días tormentosos? Formidable. Llegan, viste, ¿no? El viento no las despeina. No se les nota. No, las mejora en forma imperceptible, pues tampoco. Ya han llegado a un tope que es difícil superar, pero bueno. Hemos llegado maquilladas e impecablemente peinadas. Exacto. Quejar, chicos. No, por eso. No. Yo lo digo con absoluto asombro, yo soy incapaz de conservar el peinado a los 5 minutos. Salió la ducha. O sea, y tengo 4 pelos. Bueno, Sandra Ziegler, licenciada en Ciencia de Educación, Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo, habló con Nora Beira sobre un tema que se discurre mucho, pero que digamos que también había sido detonada por una nota que expresaba que a los docentes, sobre todo a los secundarios, la inmensa mayoría le falta formación. ¿De qué se habló en esto, Nora? Y después vamos a pasar a un tramito elegido de lo que nos dijo Ziegler. Sí, se hacía hincapié en esa nota que había sido publicada en el diario Clarín, que el 80% de los docentes secundarios de la Argentina no tienen formación universitaria, pero en rigor se hace caso omiso de el sistema de formación docente en la Argentina, en el cual el peso de los institutos terciarios es histórico, es tradicional, y es la formación alternativa que existe como digamos, como característica del sistema educativo argentino. Entonces es falaz decir una cosa sin completar lo que significa una forma distinta de la formación de los docentes en la Argentina. Sandra Ziegler, especialista, pues, nos dijo, entre otras cuestiones, esta. Hay una configuración que es histórica en el campo de la formación de docentes de nuestro país, que tiene que ver con que los profesores se forman en 2 tipos de instituciones distintas. Por un lado las universidades y por otra parte los institutos de formación de profesores, que estos segundos aglutinan a la mayor cantidad, digamos, al espacio más amplio de formación destinada a los profesores de educación secundaria. O sea que hay ahí una característica que tiene que ver con, digamos, rasgos históricos y cómo formalmente también está compuesto el campo de la formación de profesores. En términos de, digamos, hay una amplia discusión acerca de cuáles son las instituciones que mejor garantizan condiciones para la preparación de profesores secundarios. Y particularmente podría decir que no es la institución en sí o la procedencia o la inserción institucional la que favorece determinado tipo de formación, sino que, digamos, también hay otros temas que hacen a la preparación, que no se dirimen estrictamente porque un profesor se forme en una universidad o en un instituto de formación docente, ¿no? Mario Araujo es jefe de investigaciones sismológicas del IMPRES, es un especialista, pues, en investigaciones sismológicas, y habló también básicamente con Nora, aunque yo metí alguna cuchara, de una cuestión muy llamativa, que produjo muchas reacciones por otra parte de ustedes oyentes, que es que 6 sismólogos italianos elaboraron un informe sobre cómo estaban las cosas en su país. En un momento determinado dijeron, está todo macanudo, todo bien, dormí sin frazadita, y a los 6 días hubo un terremoto espectacular, el terremoto de El Áquila. Y entonces los acusaron por dar información inexacta e incompleta. Les cargaron 6 años de prisión por homicidio culposo. Y esto ha suscitado un escándalo entre quienes trabajan en esta actividad, porque explica esta gente en hora que sus pronósticos son tentativos, bueno, que ellos en realidad no es una ciencia exacta. La ciencia exacta tampoco son lo que cree toda la gente, pero digo que no es que ellos que no pueden decir algo asertivo y totalmente certero, y que una sanción de esta naturaleza los pone muy en riesgo en lo que es su verdadera labor, que es hablar de tendencia, de posibilidades, de perspectivas y demás. Uno asocia, aparte, y después te dejo, uno asocia esto a una sociedad en la que hay una necesidad de creer que todo se puede predecir y que todo lo que ocurrió, y la Argentina es muy patente en esto, pero esto pasó en Italia, pero Argentina también, tiene un culpable. Alguien debió saber que iba a pasar esto, que iba a haber un terremoto, que iba a haber un tsunami, cuáles son sus condiciones, sus consecuencias, que iba a pasar tal cosa, que un loco va a salir a calle y va a entrar a tirar tiros por todos lados. Cosas que muchas veces no es cierta. Muchas veces no es cierta. Pero esta necesidad en este caso se transforma en esta patología y en esta persecución de científicos que uno ve tan salvaje. Sí, lo que nos explicaba el licenciado en sismología es que, bueno, justamente esto, que los son pronósticos, son perspectivas, pero no son certezas, que antes es imposible, que no hay forma hoy en día, con los adelantos científicos que hay, de predecir con exactitud el momento y la intensidad de un sismo. Entonces, que si es esta condena, según el análisis que hacía él, que seguramente vamos a escuchar ahora, le sonaba más como la búsqueda de un chivo expiatorio para, digamos, evacuar otras responsabilidades políticas, que a una condena por la falta de certeza precisa, absoluta, en el pronóstico de los posibles sismos, ¿no? Y esto generó una cartas de, con firmas de más de 5.000 científicos del mundo al presidente italiano para que vea qué se podía hacer frente a esto, porque pone en juego, en cierto punto, bueno, la tarea de investigación, hasta dónde pueden informar si después puede haber esta clase de consecuencias jurídicas. Sí, yo creo que es una consecuencia desmesurada de este mundo de incerteza, donde la gente tiene tan poca, la gente no sabe cómo va a vivir el año que viene, de qué va a trabajar, cómo viene la economía, de qué van a laburar a sus hijos, si van a vivir en su país, y qué sé yo, y entonces recargan todo eso sobre algunos aspectos o algunas carencias. Uno es la discusión sobre la seguridad urbana, no sobre la seguridad específica, sin ninguna duda. Y otras son estas cosas. Tiene que haber un experto que me diga qué va a pasar. Y si no lo dijo, hay que mandarlo en cana. Es una locura. Los oyentes nuestros que optaron por pedir que fuera en cana a todos los gurúes económicos. la solución de los oyentes fue por ese lado. Es decir, ¿por qué condenar a estos buenos sismógrafos y no a la cantidad de ñatos que hicieron predicciones y consejos económicos que nos llevaron al cadalso? Sobre eso no opinaremos por ahora. Yo creo que ante el desastre y ante la petición de algún chivo expiatorio por parte de los deudos de aquellas personas que fallecieron o que tienen inmuebles que fueron destruidos, decidieron acusar a los sismólogos sin saber demasiado la letra chica de los informes ni de nada, simplemente lo que ha salido, lo poco que ha salido en la prensa, porque los sismos no se pueden predecir desde el vamos. Ahora, si hubo un entredicho entre las personas que estaban ocupando carpas en la zona, porque así era, y ocurrían los sismos, en algún momento alguien dijo, bueno, es bueno que liberando energía, posiblemente con esto ya haya pasado todo, y eso se haya interpretado como que ya se debía dejar el alerta sin efecto y volver cada uno a sus casas. El que dio la orden ahí fue el que se equivocó. Si lo tomaron de un científico, el científico fue el que se equivocó. Y si fue una interpretación porque no podían dejar a la gente evacuada durante 6 meses y la decisión política fue que ya volvieran a sus casas, ahí la decisión política fue la que se equivocó, que normalmente cuando se equivocan de un terremoto, lo que se produce es un terremoto político, digamos. Luego hay que buscar el chivo expiatorio, quién tuvo la culpa. En este momento la ciencia todavía no puede predecir los terremotos, y nosotros en el IMPRE, ante la ocurrencia de un evento pequeño sentido, cuando nos preguntan, bueno, ya pasó el susto, esto es normal que se produzca estos sismos, decimos que sí, porque vivimos en zona sísmica. Mario Araujo se llama este tocayo sismógrafo, es un Mario pero sabe algo de algo. No, no todos somos iguales. El miércoles, Santiago Marino dialogó con nosotros, se viene el 7D, vamos a tener que seguir hablando de eso, sobre todo porque cada día estamos más cerca. Hay muchas consideraciones a hacer. Escribí una nota, te voy a acabar. Cada vez escribí una nota en página. Está bastante diálogo. Está muy buena esa nota. Está bastante, dice verdad, bastante está cosa. Está muy buena, no es un tiene elogio bastante fácil. No, por eso digo, no es una genialidad, sino que es un poco ordenar. Hay poca información también, me parece. Sabatella va a trabajar en esto porque es un muy buen comunicador y lo va a hacer y pues se está esforzando, pero me parece eso. Bueno, igual vamos a seguir hablando y entonces quisimos hablar de una adecuación, que es de una transferencia que se está haciendo, de un grupo que dispuso su licencia, que es el grupo ADAD, que la dispuso en Block, que se la vendió a Cristóbal López, y consiguientemente de una adecuación que debe hacer Cristóbal López, en este caso o ADAD, porque ahí es, hay que ver quién es, si es el concesionario o el comprador, pero en cualquier caso esa es un caso práctico, es un caso que está ahí, no es tan complicado porque son algunas radios, no es tan difícil. Entonces hablamos con Santiago Marino, que conoce bien el tema. Marino es magíster en comunicación y cultura, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencia de Comunicación de la misma casa de estudios, docente en la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, conoce bien el tema. Hablamos un poco de los planteos que están en esto. No está presentado el plan de adecuación de Cristóbal López. En este momento todavía hay un solo plan de adecuación de todas las 19 grupos. Son más o menos 19. No se sabe cuántos son tampoco. No es que no se sabe, sino que hay alguna cuestión en el diseño de grupos que hace un poco más complejo. Entre 19 y 25. Hay entre 19 y 24 que están discutiendo, están conversando con la AFCA su plan de adecuación. Uno solo ha presentado un plan más o menos riguroso, que es el grupo ICK de IC, de Santiago del Estero, de una provincia. Los otros hasta ahora no, pero el gobierno está convencido de que sí lo van a hacer. En cualquier caso, Marino habló con nosotros de esto y entre otras cosas nos comentó qué es lo que hay en juego, qué es lo que se vende cuando se vende, por ejemplo, algunas frecuencias. ¿Qué es lo que se vende? Está bien. ¿Qué es lo que se transfiere? En realidad no se vende del todo porque es una concesión, tiene un plazo limitado y una serie de reglas prefijadas. Pero ¿qué es lo que se transfiere? Y esto nos dijo Marino, que es un buen conocedor del tema y que es muy claro explicándose. Cuando un empresario compra un medio de comunicación tan masivo y tan exitoso en términos de consumo y en términos económicos, como ha sido, por ejemplo, Radio 10, está comprando la marca, está comprando la audiencia, después será un desafío mantenerla, es un desafío por delante, pero sí, tranquilamente puede mantenerla, y uno imagina que además de comprar el plazo de licencia que le queda, porque recordemos que este tipo de medios que precisan una licencia para operar en el espectro, uno de sus valores fundamentales es el tiempo que le queda para operar. Claro. Ese es uno de los elementos que constituye el precio, y el otro es la marca, absolutamente. Luego, si la radio cambia mucho, cambia su línea editorial, cambia sus principales periodistas, tal vez eso se vea afectado, pero eso se verá con el paso del tiempo. Pero respecto a la pregunta concreta, los nombres pueden mantenerse, incluso pueden mantenerse los mismos empleados, como aparentemente sucederá, sobre todo con la radio y con la señal C5N. Eric Nepomuceno nos habló, es escritor, es periodista, colabora con Página 12, nos habló del juicio sobre el llamado mensalao, mensualidad, en castellano, el juicio sobre supuestas coimas, sobre supuesto reparto de sobres en el Congreso brasileño, que está teniendo algunas sanciones muy severas para algunos acusados y que también recayó sobre importantísimas figuras públicas del Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, como Dirceu y Genoino. Nepomuceno nos dijo que el juicio es un simulacro, que el juicio es un fusilamiento mediático, que no hay ninguna prueba, que la actitud de los jueces fue más que repudiable, muy duro los planteos de Nepomuceno, muy críticos, muy precisos, y en algún momento nos explicó cómo se mediatizó el juicio, cuáles fueron las intenciones políticas que lo animan, en una síntesis de una entrevista que francamente es rica e interesante. En una síntesis, esto es lo que nos dijo ese especialista. Fue tan nítida la politización de ese juicio, la manipulación a través de los grandes medios de comunicación. Ha sido un juicio muy mediático, muy espectacular, un espectáculo casi circense, te diría yo, con transmisión por la televisión, con los magistrados que se supone que sean personas ecuánimes, equilibradas, en una demostración de vanidad, con sarcasmos, con comentarios menores. Para que tengas una idea, uno de los jueces, el presidente de la Suprema Corte, al justificar su voto de condena, dijo que habría que abolir lo que son los gobiernos de alianza entre partidos distintos, partidos de distintas tendencias. Es decir, toda una definición. La política, ¿no? Claro. Un juez juzga, en un tribunal juzga un crimen. En la mesa del boliche él juzga lo que quiera, pero no en un tribunal, ¿no? Entonces, es muy impactante. Ahora, por otro lado, hay que ver que en la opinión pública, muy conducida, muy manipulada, hay una especie de euforia con la condenación. Y la gran amenaza ahora es que la oposición, que en Brasil, como en otros países vecinos, está muy centrada en los grandes pulpos de la comunicación, ya viene ejerciendo una presión muy fuerte para que se abra un juicio contra Lula. Y eso podría ser muy desestabilizante, además de injusto. Una intención destituyente, un juicio contra Lula, un designio político menuda, denuncia la de Eric Nepomuceno. El viernes, como ya te dijimos, recordamos entre todos en esta mesa a Néstor Kirchner, estaba por cumplirse los años de su muerte, lo que ocurrió efectivamente el sábado, y nuestra producción, con el auxilio de los operadores de radio, nuestros compañeros de Enca Sandoval y varios operadores de este medio, produjeron una compilación de frases canónicas, muy recordadas de Kirchner, con la que vamos a cerrar este recuerdo de la semana pasada. Ahí va. Y yo les puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, que he venido a dar lo mejor que tengo, con mis aciertos y errores, para cambiar profundamente el rumbo de nuestro país. Me he propuesto no claudicar y no mentir, decirles la verdad a ustedes, no tratar de venir a durar. No me interesa durar para claudicar y defraudar. Quiero estar con la frente alta. Los quiero mirar con mi corazón y mis ojos a todos los argentinos. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. No tengo miedo. Ni les tengo miedo. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Eh? Algunos quieren que cuando voy a discutir a nivel internacional vaya de rodillas. Yo voy a ir de pie y con la escarapela del pecho, peleando por nuestra tierra y por la Argentina. Pensando diferente y respetando las diversidades, la inmensa y absoluta mayoría de los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. Gente de a pie, por la radio pública. Estás escuchando Nacional, la radio pública. Nacional y vos. Todo el país. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20-21. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Nacional, la radio pública. La radio pública tiene ideas. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. En el fragor, porque tenía que cerrar el paraguas, omití mencionar la consigna esta semana, que son los chicos, los niños, los que joden con la pelota, las criaturas, los hijos, esas cosas. Ahí, arroba. No podés quedarte corto ni corta, se te tiene que ocurrir. Hay canciones que la tienen en su letra, hay canciones que la tienen en el título, hay canciones que desarrollan niños, y tú también deja de jugar con la pelota, llámanos y proponnos cosas, no hagas chiquilladas. A partir de lo cual, Néstor Restivo, que nos va a hablar, ayer hubo importantes elecciones en dos países de la región, y de los dos va a hablar Néstor, pero ahora va a empezar con, o más grande, todo mundo, por lo menos la región. La región. la región, por lo menos con Brasil, elecciones importantísimas en Brasil. Te escuchamos, Néstor. Gracias, Mario. Sí, nos corremos un poquito de la economía para hablar un poco de dos elecciones, unas municipales en Brasil, particularmente en San Pablo, y después más tarde vamos a hablar de Chile. En Brasil ganó el candidato del PT, Fernando Haddad, y vamos a escuchar un audio para introducirnos después en el tema, por favor. El Haddad bueno es este. O prefeito eleito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Pela vontade soberana dos paulistanos, sou agora o prefeito eleito de São Paulo. Uma alegria imensa e uma enorme responsabilidade dividem espaço no meu peito. O sentimento mais forte, porém, é de gratidão. Eu quero agradecer em primeiro lugar aos milhões de homens e mulheres que me confiaram o voto. Muito obrigado aos moradores de São Paulo. Quero agradecer do fundo do coração ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Viva o presidente Lula! Lula! A ver si se entiende. El oleo, el oleo, el oleo. Sí. Lula no, es como Diego, sí. Es como Diego, como Messi. Así es. Bueno, ¿por qué es importante? Porque Brasil es el principal socio de la Argentina y porque San Pablo es casi un país dentro de otro. Son más de casi 21 millones de habitantes, viven solo en la ciudad. Si uno cuenta todo el estado es mucho más. Y es la capital económica financiera de Chile, de Sudamérica y del Mercosur. De Brasil. Y de Brasil. Ah, que dije de Chile, porque voy a hablar de Chile después, sí, perdón. Sí, de Brasil, de Sudamérica y del Mercosur. Es tan importante que la capital económica de Chile, además. Bueno, este hombre, Fernando Haddad, que bien agradeció al presidente Lula porque fue el que lo impulsó, y vamos a hablar un poquito de eso, le sacó 11 puntos a su rival, a José Serra, y así el PT gana en lo que fue la base histórica del Partido de los Trabajadores, de la ciudad más industrializada de Brasil, donde tiene mucha fuerza el sindicalismo. El PT tiene una historia muy muy fuerte en esa ciudad, pero en los últimos años la socialdemocracia, así llamada, que en realidad es un partido muy neoliberal conducido por el expresidente Fernando Henrique Cardoso y con José Serra a la cabeza, han dominado lo que, insisto, es la ciudad más pujante del Mercosur y donde su actor social tan poderoso, que es la burguesía industrial, tiene tanto peso. No me parece que es una victoria fundamental para el PT y para la región. Haddad fue un hombre que no tuvo mucha trayectoria en el PT. Lula, para imponerlo, debió lidiar mucho con los sectores tradicionales de su partido, particularmente con Marta Suplicy, que era como la candidata natural del partido en San Pablo, y la apuesta le salió bien. Estos 11 puntos que sacó Haddad, que fue ministro de Educación en el gobierno de Lula, costó imponerla porque era un hombre que, si bien había sido ministro en el primer gobierno de Lula, no tenía una gestión, una experiencia política importante, es una figura renovadora, menos de 50 años. Pero digamos que es la segunda vez que a Lula le va bien y que acierta, ¿no? Cuando fue la propia presidenta Dilma Rousseff su delfín político, también le costó imponerla a los dirigentes del PT. Dilma no tenía una historia original en el PT, venía de la izquierda más dura, fue una guerrillera en los años 70. Le costó a Lula imponerla como su sucesora y lo logró, y ahora por segunda vez vuelve a mostrar el expresidente brasileño toda la fuerza, la importancia que tiene y el predicamento que tiene en Brasil, donde posiblemente en algún momento pueda, o no, eso lo decidirá él, ser nuevamente candidato a presidente. Pero él quiere impulsar realmente una renovación de la política brasileña. Por eso impulsó a Dilma, por eso impulsó ahora a Haddad. El PT había ganado ya en esta ronda, esta fue la segunda vuelta en San Pablo, pero había ganado en Recife, en Río de Janeiro, en Curitiba, en Puerto Alegre, pero siempre con aliados. Era difícil imponer un candidato propio del partido. Y en cambio había perdido en Belo Horizonte, que es otra ciudad muy importante, y en Pernambuco, nada menos, la tierra de origen de Lula, ¿no? Por eso este triunfo, ayer tan contundente en San Pablo, llega en un momento muy muy particular y en buena hora para el PT. Escuchábamos recién al colega que hablaba de lo que está pasando con José Dirceu y otros dirigentes del PT que están sometidos a un juicio muy muy duro. En este momento, por eso digo, era muy importante que las fuerzas de Lula y particularmente la figura de Lula se consolidara con este triunfo. también un triunfo, hay que decirlo, en contra de los medios más fuertes de la ciudad paulista, Folia, o San Pablo, o Globo, que son diarios y grupos mediáticos que permanentemente atacan al gobierno de Dilma, como antes lo hicieron con Lula. Atacaron también la candidatura de Haddad, pero la verdad que los 56% de los votos que obtuvo versus lo de José Serra, 11% más, la verdad que fue un respaldo muy contundente. Quizás sea también el fin de Serra. Serra fue dos veces candidato a presidente, perdió con Lula, perdió con Dilma, ahora pierde la alcaldía. Un hombre que supo venir de la izquierda, que se exilió en la dictadura brasileña, que como tantos jóvenes latinoamericanos recalaron en Chile en los años 70, que apoyaron al gobierno de Salvador Allende, pero que en los últimos años, disfrazado, como digo, socialdemócrata, realmente llevaron un discurso muy, muy neoliberal a una de los actores políticos de Brasil, igual que Fernando Henrique Cardoso, y que ayer me parece que se ha despedido finalmente de la política. En definitiva, una renovación que le sirve mucho a Argentina y al Mercosur, por lo que decía, San Pablo es la ciudad más pujante de Sudamérica y de nuestra región. Y el discurso de Serra, es decir, de quienes perdieron ayer en San Pablo, es un discurso muy, muy anti-Mercosur. Que se consolide el PT en San Pablo, que Dilma siga teniendo el poder que tiene, que el propio Lula siga acertando y siga teniendo la popularidad que tiene, es una excelente noticia para una de las estrategias claves que tiene Argentina en la región y en el mundo, que es el fortalecimiento del Mercosur. Así que me parece que es un triunfo muy, muy valorado en Brasil y también en la Argentina. Gracias, Néstor Restivo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y seguimos acá en Gente de a pie. ¿Algún mensajito tenemos, Gladys? Sí, tenemos en el Facebook. Basado en fallo judicial en contra de los sismólogos, Macri ahora le hará juicio a Nadia por la lluvia que provocó la inundación, dice Hernán Cartman en nuestro Facebook Gente de a pie. No des idea, vos. Preguntan también en nuestro Facebook. Soy de San Fernando, estuve llamando al 0800-666-4003 para avisar a Edenor por un poste de luz que estaba inclinado sobre la ruta 202 entre Ascuénaga y Mateu. No sé si lo podrán pasar, a ver si alguien se entera. Nosotros lo pasamos, Miriam, pero de ahí a que realmente se haga una solución efectiva. No, por ahí toma más el mensaje contra nadie. Corremos ese riesgo. Gladys, por favor. Nos vamos ya mismo al servicio informativo de la radio pública. Las voces de Fernando Pedernera, Cristian Bello, pone en el aire Luciano Chiquiprofili, está coordinando Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 19 grados 7 décimos, humedad 92%, la presión 1005.8 hectopascales, el cielo está nublado con lluvia. Autoridades bonaerenses recomiendan declarar la emergencia agropecuaria por las inundaciones. Funcionarios de los Ministerios de Asuntos Agrarios y de Economía, del Banco Provincia y de entidades rurales elaboraron un informe conjunto en el que describen la situación de desastre tras los sucesivos temporales. En tanto, los comerciantes de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires denuncian que el gobierno porteño no escuchó sus reclamos de prevención ante posibles fenómenos climáticos. Comerciantes del barrio porteño de Belgrano siguen sacando el agua de los locales y evalúan los daños ocasionados por el temporal de esta madrugada en la capital federal. Mariano, encargado de un negocio de venta de ropa para hombres en Olazábal y Cabildo, se refirió a las pérdidas en su comercio y dijo con resignación que el gobierno de la ciudad no atendió los reclamos en anteriores inundaciones. Entró igual que la última vez, que fue febrero del año pasado, la tercera inundación por ahí en dos meses. Ahora lo estamos sacando. La verdad que hay mucha tierra, mucha suciedad, se ha dañado bastante ropa, pero bueno, es como que a esta altura sabemos con qué nos vamos a encontrar. Creemos que en mercadería aproximadamente 3.000, 4.000 pesos de costo. En tanto, en la zona comercial de Villa del Parque también se registran cortes de luz y anegamientos. A esta hora vuelve a llover con intensidad en Capital Federal. Algunos semáforos que no funcionan, Posadas y Rodríguez Peña, Federico Lacroce y Cabildo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El Consejo de la Magistratura analiza la situación del juez que viajó a Miami por una invitación de Clarín. Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, explicó que el cuerpo citará al letrado para aclarar su situación, que es de suma gravedad. El magistrado en cuestión es Francisco Horacio de las Carreras, quien se desempeña en la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, que debe decidir la aplicación de algunos aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Deportes. Ranking mundial de tenis, Del Potro sigue octavo y Mónaco está décimo. El suizo Roger Federer sigue al frente del escalafón, pero como no jugará en París esta semana, a partir del lunes que viene el ranking lo va a encabezar Djokovic. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 7 décimos, humedad 92%, el cielo está nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Equipo, por favor, Gladys, y música. Cómo no, estamos en la producción Esdenka Sandoval, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, en la coordinación. Hoy ha vuelto, ha regresado Néstor Pichiborro. Está en la operación técnica acompañándonos Luciano Chiquis Profili, en el control central José Gallego Veidega, Eduardo Pérez, Carlos Damero, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Vamos con nuestra primera canción, que es de Almendra, un rescate que hicimos, Plegaria para un niño dormido. Epa. Canciones con chicos. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Y el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Entre los temas que siguen sorprendiendo, ¿no? Porque a pesar de lo mucho que se avanza en los juicios a los violadores de derechos humanos durante la última dictadura militar, sigue habiendo instituciones, se puede decir, que les resguardan y les garantizan ciertos privilegios. Hoy salió en Página 2 una nota de Irina Hauser en la cual se hace hincapié en que el exsecretario general del Ejército durante la gestión de Ricardo Brinzoni, quien también había formado parte del staff de confianza del general Martín Balsa, el general Eduardo Alfonso, está prófugo, pero sigue cobrando su salario como militar retirado. Como general de la Nación Argentina cobra alrededor de 8.016 pesos con 71 centavos como retirado, que alguien va a cobrar. El hombre no se sabe dónde está, supuestamente Interpol lo tiene que buscar. Hay una recompensa de 100.000 pesos otorgada por el Estado argentino a quien aporte datos sobre la fuga de este hombre, y el Estado argentino le sigue pagando el sueldo como retirado. Estamos en comunicación con el doctor Félix Crous, que es fiscal titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante durante el terrorismo de Estado, para que nos cuente un poco cómo es esta situación, si este es un caso inédito o si se da habitualmente que prófugos por violaciones a los derechos humanos sigan recibiendo su estipendio de parte de las Fuerzas Armadas. Buenos días, Félix. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Nora. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, mira, en realidad no es una situación excepcional, pero tampoco es la regla que los prófugos sigan cobrando su retiro, que es, digamos, el equivalente a una jubilación, ¿no? Es un régimen especial. Más o menos la gente lo conoce, los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas se retiran algún tiempo antes de, en cuanto a la edad, respecto de del resto de los trabajadores y reciben un porcentual superior por la calidad de su trabajo. Y conservan su estado policial o su estado militar. Esto le da alguna particularidad a este haber, que es un haber de carácter previsional. Lo que se ha venido aplicando hasta ahora es el reclamo en la jerarquía correspondiente de la cartera ministerial para cancelar este cobro para los que están prófugos. Pienso en el Ministerio de Defensa cuando se trata del integrante de una Fuerza Armada, o en los Ministerios de Seguridad cuando se trata de una integrante de una fuerza policial. Ahora, hay distintas hipótesis, ¿no? Una es el prófugo antes que estuviera en vigencia la que es conocida como ley antiterrorista, y otra es el caso de desde la vigencia. Evidentemente, yo creo que la ley antiterrorista, el articulado no fue diseñado para estrictamente para la aplicación en los casos de terrorismo de Estado, pero la normativa da perfectamente para alcanzar estos casos, y la Unidad de Información Financiera como organismo de aplicación en este caso de esta forma, digamos, de decomiso cautelar de los haberes, sería el nombre técnico, es quien realiza esta intervención de orden administrativo que requiere luego una ratificación judicial. La información disponible para todos es que la Unidad de Información ha solicitado para más de 40 prófugos la interdicción de los haberes, y el caso Alfonso ha tomado estado público particularmente por la enorme jerarquía que él tenía dentro de la estructura del ejército, y antes el caso de Vildosa, que está prófugo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que a través de esa nueva ley que fue tan cuestionada en ese momento, en su momento puede llegar a, digamos, a impedir que cobren los familiares de estas personas que están prófugas. Sí, desde luego, esta es la utilización que se le está está dando. Es más, es la primera utilización que por lo menos ha tenido trascendencia pública, ¿verdad? Lo primero fue esta cancelación, digamos, del registro del quit de la empresa de Vildosa, que era, todo parece indicar, un entramado, digamos, de financiamiento, cuanto menos de él y su familia cuando se encontraban prófugos, y ahora de otros tantos, decenas de imputados por estos crímenes que están prófugos. Había con anterioridad a la vigencia de la ley otras herramientas para poder decidir de este modo, de orden administrativo interno de cada una de las fuerzas, que por supuesto también estará sometido a controversia judicial. Distinto es el caso de los condenados, ¿no? Se han producido algunos debates al respecto, concretamente en la interposición de una medida cautelar de Reinaldo Viñone, condenado ya, que tenía suspendido el retiro y que se dispuso a su favor, porque lo que está aquí en discusión es si una persona aquí es condenada pierde el derecho a percibir, digámoslo sencillamente, su jubilación por la que aportó durante todos esos años, ¿no? Si también cesa ese derecho, si realmente se puede pensar que la extensión punitiva de la condena llega también a esta esfera. Este es el debate. Por lo pronto, cautelarmente, un juez civil le dio la razón a Viñone, hasta donde recuerdo, ¿no? Ahora, con respecto, más allá del tema del cobro de sus haberes, con respecto a la calidad de prófugos y al pedido a Interpol para que se los capture, ¿hay muchos represores prófugos en Argentina y cómo es la actuación de Interpol para realmente detectarlos? Hay alrededor de 44, no tengo la dato con exactitud, pero por ahí está más o menos, y la actitud de Interpol, como de otros organismos de seguridad, digamos, especializados en la búsqueda de prófugos, ha producido resultados. Desde luego, si uno cuenta los prófugos que se han capturado y los prófugos que no se han capturado, si uno compensa, digamos, la negativa con lo positivo, es difícil llegar a una conclusión, pero también hay que pensar que es una búsqueda compleja. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, en lo que es el orden interno, ha producido resultados enormemente satisfactorios, ¿no? Lleva holgadamente la delantera frente al resto de las fuerzas en la localización de prófugos. Y Interpol ha localizado a muchos prófugos. Pensemos, caso, todos los de la causa de AAA, que estaban radicados en banda en España, o el capitán Bravo, si no me acuerdo mal el apellido, el del mayor responsable de la masacre de Trelew, que está en los Estados Unidos. Sí, fue protegido abiertamente de modo burdo por la justicia de los Estados Unidos, pero bueno, para llegar a un juicio de extradición primero hay que localizar al prófugo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Félix Crouse, por este diálogo con la Radio Pública. Chao, saludos a todos. Hay que tener en cuenta que el general Alfonso, voy a contar una anécdota personal porque ilustra hasta qué nivel creían que nunca más iba a reabrir la posibilidad de justicia en Argentina. Era gobierno, creo, todavía de fines del gobierno de Menem, y un día yo me encuentro con el general Alfonso porque cubría temas de Fuerzas Armadas. Entonces estaban muy molestos porque a ver qué pasaba con la posibilidad de que se llegara a hablar del tema de reapertura de juicios. Entonces yo le digo, desde la más absoluta inconsciencia, le digo, pero si ustedes dicen que, bueno, ya no hay oficiales en actividad comprometidos con lo que fue la represión ilegal, ¿qué problema habría que se anulen las leyes de obediencia debida y punto final? Y bueno, se reabran los juicios y se termine esto, porque si no, así son todos sospechosos. Y este hombre, con un señor muy atildado, se acomoda el nudo de la corbata y le cambia absolutamente la expresión y me dice, ¿se está pensando en eso? Y yo la reacción no me la voy a olvidar porque fue totalmente, para mí, desconcertante, porque primero no estaba pensando en nada. Era que a mí se me ocurría como alternativa, ¿no? Desde la más absoluta inconsciencia. Pero después, claro, ¿qué había pasado? Este hombre terminó siendo denunciado. Y por esas cosas de las investigaciones que aparecen datos increíbles, porque en su foja de servicio apareció que estuvo herido de bala con una perforación de intestino. Exactamente, había sido herido de bala y le habían provocado una perforación de intestino en un operativo en el cual fueron secuestrados una familia en Villa Adelina, cuyos hijos siguen habían sido también desaparecidos, y él era uno de los oficiales que integraba el grupo de tareas. Estuvo detenido posteriormente, y cuando en mayo de este año, cuando se vislumbraba la posibilidad que vuelvan a ordenar su detención, se fue a Uruguay, de ahí a Paraguay, y de ahí se perdió el rastro del general Eduardo Alfonso. Nora Beiras. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia, donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. La radio. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:18 p.m. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días, mire, me llamo Pablo Sarecas, vivo en Manuela Pedraza 3442. Desde la una de esta madrugada estoy sin luz. Tengo una persona de 90 años que es oxígeno dependiente. Llamo a Edenor, no atiende nadie. Ruegosle a usted a ver si pueden comunicarse con Edenor o hacer algo, porque en esta cuadra en la cual yo vivo, la mayoría es toda gente anciana. Y yo no puedo transportarla a mi mamá. Pongámosle un poco de humor a esta tormenta que realmente tuvo un epicentro ayer a la tarde en Núñez, cuando el botín de Herbiti impulsó la pelota que suavemente se mezclaría con la acogedora red adentro del arco de River. Mario, te quiero, un abrazo, Luis. Eso no es humor. Ah, Mario y toda la mesa, un abrazo. Bueno, ayer domingo, un día primaveral, tenía pensado pasear a mis hijos, pero al minuto del paseo apareció Pilato y se vino la tormenta. Bueno, un abrazo, un beso a todas las nenas, Pepe Domagogía. Buen día, Mario, soy Daniel de San Miguel, te llamo por las canciones Sueño de Barrilete, Chiquilín de Bachín, por Susana Rinaldi, y Piolini y Mojarra, por José Larralde. Gracias. Sí, los besos de lengua de Moyano con Macri dieron su resultado esta madrugada. Ni el camionero levantó la basura, que lo único que sabía hacer, ni la municipalidad se hizo cargo de nada. Nos llenamos de mierda con estos tipos. Carlos de Belgrano. Hola, muy buenos días, gente de a pie. Habla Zulma García desde Lobos. Le propongo dos tangos hermosos, cantados por Ángel Vargas. Una Gorriones y otro Carnaval de mi barrio, que hablan de las de los chicos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Un pedido, a nuestra intención es difundir todos los mensajes de los oyentes, algunos que escuché que contiene un lenguaje que me parece impropio para la radio pública y para los debates. Todas las situaciones se pueden, todas las posiciones se pueden mantener. Tratemos de cuidar el lenguaje, la calidad del lenguaje y la palabra, que es también una forma de diferenciarse de los otros. O sea, también como se habla es una forma de diferenciarse. Uno no solo se diferencia en los contenidos, sino también en la calidad de la emisión y demás. Y hay un respeto para todos los protagonistas democráticos, entre ellos personajes como Mauricio Macri y Hugo Moyano, con los que no tengo el menor acuerdo, que todos debemos sostener. este es un espacio público. Si no lo fuera, pediría lo mismo. Vamos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, el viernes se realizó un homenaje a Jorge Abelardo Ramos, el Colorado, con motivo de cumplirse 50 años de la fundación del Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Uh-huh. Ahí estuvo Ernesto Laclau, estuvo Jorge Cosia, estuvo Víctor Ramos, que es su hijo, y Julio Fernández Baraibar, que fue miembro militante de todos estos partidos, y que es el que escribió un poco lo que voy a comentar sobre el Colorado. Nació en Buenos Aires en 1921, falleció en 1994, y siendo que hizo un culto de lo criollo, su aspecto no era muy criollista, era colorado, era pelirrojo, pecoso. Tiene que ver con, por supuesto, la mezcla enorme de culturas que representa, y siempre representó, la Argentina, porque, por ejemplo, su abuelo era un hombre de a caballo, payador anarquista, que iba dando vueltas con esas payadas de hondo contenido político. Una vez escuché esas payadas anarquistas, son impresionantes. Y se casó con una institutriz alemana, el payador. De ahí viene toda esa mezcla. El padre de él también fue un anarquista. Y Jorge Abelardo Ramos se casó con Rosa Gutmann, una muchacha de clase media judía, porteña, hija de socialistas austríacos y también socialistas. Vean lo que es la cultura argentina, ¿no? Tuvo una infancia intelectual marcada por Rafael Barrett, el anarquista, y por una huelga en la que participó lo expulsaron del Colegio Nacional Buenos Aires. En esa época, en la década infame, se acerca a los grupos trotskistas. ¿Y quién era uno de las figuras destacadas? Esto es una curiosidad. Liborio Justo, que era nada más y nada menos que el hijo de Agustín P. Justo, el dictador, el insigne dictador argentino. Pero cuando aparece en escena el peronismo, ahí él marca una diferencia, porque contrariamente a lo que hace la mayoría de la izquierda argentina, él apoya al peronismo, lo ve como un fenómeno progresista. Una de las cosas que dice es: a la calle salieron los obreros organizados, no murgas de lumpenes desclasados, que es lo que decía la izquierda como para equiparar el peronismo con el fascismo. Y salieron detrás de un coronel nacionalista, no de la Tercera Internacional. Y ahí empieza a marcar una impronta de lo que él llama la izquierda nacional. Porque él hace una caracterización, ya en 1949 escribe el libro América Latina, un país, en la que él dice que la Argentina es un país semicolonial. Y por lo tanto, Perón no se propone ni el socialismo ni el fascismo, se propone un capitalismo independiente, y eso para él ya es una revolución nacional. Un capitalismo independiente que no le van a perdonar las clases dominantes argentinas, o lo que él llamaba siempre la oligarquía. En este libro, América Latina, un país, él habla, en realidad habla poco de América Latina. De lo que está hablando es de la Argentina y de su historia, y parte de decir que la sola existencia de Argentina, o de Venezuela, o de Bolivia, como países independientes, ya marca un retroceso respecto a lo que era el proyecto originario, y que en realidad, en tanto y en cuanto no estén unidos en una sola unidad política todos los países latinoamericanos, todavía hay una tarea política antiimperialista por cumplir. Ese libro se lo secuestra, en plena gobierno peronista, la Comisión Vizca, que era en realidad una comisión dirigida por el diputado José Emilio Vizca, que como su apellido lo indica, no tenía una gran visión política. En 1954 escribe Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, en la cual hace una fuerte crítica a Jorge Luis Borges y a Ezequiel Martínez Estrada, no tanto desde el punto de vista literario, no le critica su forma de escribir, sino la cultura que ellos representan. Él dice que acá el imperialismo también se explica porque hace falta una batalla cultural. Ya el Colorado Ramos hablaba de la necesidad de una batalla cultural defendiendo los valores criollos. Luego del golpe de 1955, en el 57, le escribe Revolución y Contrarrevolución en Argentina, y en uno de sus capítulos, Las masas y las lanzas, empieza a revalorar el papel jugado por José Gervasio Artigas, al que él considera el gran federal latinoamericano. Y analiza también por qué el proyecto de Artigas, el proyecto de Bolívar, el proyecto de San Martín, fue agonizando y finalmente fue derrotado. Hace una mirada muy original de Julio Argentino Roca. Uno podría decir, Abelardo Ramos lo va a matar a Roca. Sin embargo, no. Él considera que Roca tenía un sentido popular y que había derrotado a la burguesía porteña de Mitre. Y que en gran medida existe la Argentina y se unifica la Argentina porque Roca puso a disposición de las tropas nacionales al ejército argentino. Esto, por supuesto, es recontrapolémico. Hay polémicas con Mircea Peña, con Muigros, etcétera, etcétera. Pero esta visión a él le permite decir que Roca tiene una línea de continuidad con Irigoyen y con Perón. Los libros que vendía Jorge Abelardo Ramos eran de consumo masivo. Se vendían muchísimo y llegaba a todos los sectores populares. En 1968 escribe una historia de la nación latinoamericana y sigue la senda de Manuel Ugarte en estos debates, pero hay también un punto en 1968 muy fuerte que él critica, interesante como para revalorizar ahora, que es todo el clima reivindicatorio de la Revolución Cubana y de la idealización de lo que él llama el nuevo demiurgo guerrillero. Para él, el camino guerrillero no lleva a ningún lado, o en todo caso, lo que él dice es un camino seguro al desfiladero de la muerte. Está bueno traerlo a los debates, ¿no?, que se hacen hoy en día, porque esta crítica a todos los movimientos que tomaban a la guerrilla como salida hacia una liberación nacional, para Abelardo Ramos era la muerte. En el 62, junto a Spilimbergo, fundan este partido, el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. En 1970, fundan la Agrupación Universitaria Nacional, cuya sigla es AUN, y ganan la Federación Universitaria Argentina. Y en 1973, con la fórmula Perón, Isabel Perón, se presenta Abelardo Ramos con una lista propia. Es decir, se podía votar a Abelardo Ramos y a la fórmula presidencial. Y esto decía él para justificar esta política. Bueno, nosotros proclamamos el 28 de julio la candidatura de Perón y de la señora María Estela Martínez de Perón para el comicio del 23 de septiembre. Y el Frente de Izquierda Popular, al levantar la candidatura de Perón, lo hace bajo su propia bandera, por la independencia política, económica y social de la patria y la lucha por la patria socialista. Con ese motivo, tuvimos hoy una entrevista con el general, al mediodía, con el objeto de cambiar impresiones sobre la perspectiva de la campaña electoral, y al mismo tiempo conversamos, en términos generales, sobre el momento que vive el país y la necesidad de un gobierno constitucional sostenido por las más anchas mayorías populares. Nosotros vamos a convocar inmediatamente a las juventudes y a los sectores populares a que nos ayuden, al Frente de Izquierda Popular, a la lucha por el triunfo del 23 de septiembre. Nosotros vamos a convocar ya mismo a Nalcina 2786, la sede central del FIP, a todos los miles y miles de compañeros y de amigos que puedan servir de fiscales y de organizadores y de agitadores para la fórmula Perón presidente y patria socialista. Perón presidente y patria socialista, la lista que él estaba proponiendo, obtuvo 900.000 votos, una enormidad para 1973, y tenía que ver también con la figura que el Colorado era, claro, una figura polémica. Ahí también había una discusión que decían si la gente había votado Perón con la boleta que tenía mano, lo que pasa siempre con las colectoras, digamos, no con las listas espejo. Si la gente había votado a Perón de la izquierda, como había propuesto el Colorado, que seguramente algunos lo habían hecho, y si otros sencillamente habían votado a Perón con la primera boleta que vieron. Toda una discusión, pero, en fin, los votos estuvieron. Los votos estuvieron y el general Perón no se opuso a esto. No. Todo le sumaba y venía bien. En 1975, el accionar de la AAA pone bombas en los locales del FIP. En 1976... hay varios atentados contra la vida del Colorado Ramos y 12 militantes del Frente de Izquierda Popular son asesinados. La dictadura trata muy mal a este partido, pero en 1982, con la llegada de la Guerra de Malvinas, Jorge Abelardo Ramos, junto con Leonino Vittel y Saúl Ubaldini, van a las Malvinas. Para él, frente a una dictadura genocida, sin embargo, la contradicción frente a los ingleses, para él el enemigo principal eran los ingleses, y por eso apoya a la guerra de Malvinas, no tanto a la dictadura, la guerra de Malvinas. Esto también fue muy polémico y discutido en ese sentido, pero hay una anécdota en una reunión que él tiene con un general y le dice, ya terminaron con el inglés, a ver cuándo terminan con el alemán. Y el alemán era Roberto Alemán, el ministro de Economía. En todo caso estaba tratando de influir en la política cotidiana de la dictadura.

Pie, nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola, Jorge de Campana. Mario, no pueden dejar de ser gallina, lo lamento. Con respecto al tema de hoy, chiquillada, por el Leonardo Fabio o por el Sabalero. Un abrazo. Gente de a Pie, por la Radio Pública. Néstor Restivo vuelve a escena con Chile. Chile. Nos mudamos, sí, de Brasil ahora sí a Chile, porque hubo también elecciones ayer. Elecciones. Va a hablar de la agenda electoral y va a hablar de una mujer. Bueno. Chile, vos sabés, Mario, que es un país unitario, ¿no? Está dividido en regiones, son 15 regiones, y es el presidente o la presidenta la que elige a dedo a su gobernador. Pero al interior de cada región hay provincias y hay alcaldías. Ayer lo que se votó fueron los jefes de las alcaldías, los alcaldes y los concejales. Y hubo una derrota muy fuerte de la derecha, de la alianza que forman Renovación Nacional, que es el partido del presidente Sebastián Piñera, y la UDI. Perdieron, tenían 144 alcaldías, cayeron a 121. Y la oposición, particularmente la Concertación Democrática, que gobernó muchos años en Chile, pasó de 147 a 168 alcaldías. El dato principal igual fue la abstención. Llegó a casi 60%. En Chile no es obligatoria el sufragio. Te tenés que registrar. Si estás registrado, sí es obligatorio. Tenés que tener una cédula particular. Y nunca se había llegado a tanto. En las últimas comunales, en el 2008, se abstuvo el 43% de la población, ayer casi el 60%. Acaba de hablar ahora Piñera, preocupado, digamos, habló de la fortaleza democrática debilitada cuando hay poca participación electoral. Como quiera que sea, la derrota de la alianza de derecha fue muy fuerte. Perdieron en Santiago, en la capital, y en lo que son en realidad barrios, lo que nosotros llamaríamos barrios de la capital federal en este caso, pero que en Santiago tienen cierta independencia, cierta autonomía, me refiero Recoleta, ahí ganó el Partido Comunista, La Reina, Cerrillos, Ñuñoa, donde ganó la nieta de Salvador Allende, una de sus nietas, que vivió más de 20 años en Cuba, ganó en Ñuñoa, y ganó también en Providencia, que era un bastión clásico de la derecha pinochetista, de la derecha más dura, Josefa Errázuriz, que es una militante de movimientos sociales, de quien vamos a escuchar ahora un audio después del triunfo de anoche. Hemos coronado con un triunfo una merecida campaña que ha durado más de 9 meses, porque durante estos 9 meses generamos un programa común, generamos una primaria ampliada, generamos Providencia Participa, que será el organismo que ayudará a esta alcaldesa a ser mejor fiscalizada. Acá lo que ha ganado es la democracia, acá lo que ha ganado es la ciudadanía, y lo que nos toca ahora es trabajar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, para cumplir las 114 medidas que significan el programa de gobierno comunal. Néstor. Josefa Errázuriz tiene un apellido notable en Chile. Errázuriz es una familia de diplomáticos, de artistas. Ella pertenece a esa familia, militó siempre en ONGs, más bien de centroizquierda. Fue dirigente del PNUD, que es dentro de las Naciones Unidas, un programa donde en general hay gente muy muy piola, muy progresista, inquieta por los temas sociales. Y derrotó a Cristian Labé. Cristian Labé me tocó entrevistar, es un ex militar furiosamente pinochetista. Ayer dijo que había ganado el odio. Parecía un antikirchnerista, tenía un poco ese discurso, pero bueno, se tuvo que ir después de varios años de gobierno, seguramente desgastada una gestión que había sido renovada varias veces. Providencia es algo así como Palermo, digamos, o Belgrano en la capital federal, ¿no? Y ganó esta mujer, Josefa Errázuriz, con una representación no de la Concertación, sino de los movimientos vecinales. Me pareció uno de los triunfos más notables. El otro, como dije, el de la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández Allende, criada en Cuba. Ella se había exiliado con sus padres después del golpe del 73. Y una derrota que olvidé mencionar, dos, diría, muy fuertes para la derecha, es la del propio Joaquín Lavín, que es el líder de la UDI, perdió en Maipú, una localidad cercana a la cordillera, también de la región central. Y en el sur, un bastión fuerte de la derecha era Concepción, una de las ciudades más grandes de Chile, también la perdieron. Esto abre una perspectiva muy diferente para el 2014, que son cuando va a haber elecciones presidenciales. Hablemos un poquito de Piñera para ir redondeando la idea. Piñera es un tipo que no tiene el apoyo, si bien tiene el apoyo de Renovación Nacional, su partido, y de la UDI, la derecha dura, el establishment no lo apoya, a tal punto que me contaba un economista que participó el mes pasado en el encuentro de economía política que hacen las madres de Plaza de Mayo, me tocó compartir una mesa con él, no le prestan ni siquiera ministros para que no se quemen en su gobierno y tengan algún candidato potable en el 2014, que la tiene muy difícil. Desconfían de él, la derecha desconfía de Piñera, es un tipo al que consideran un arribista, un trepador, un hombre, uno de los dos más millonarios de Chile, que tiene cosas como esta. Él votó en contra de la reelección, de la reforma constitucional de Pinochet, le dijo no a Pinochet, y en enero va a pasar alguna cosa muy muy curiosa, que es que Chile hoy en día tiene la presidencia provisional de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos. El próximo presidente provisional de ese cuerpo va a ser Raúl Castro, y va a viajar a Chile, y Piñera le va a dar el traspaso simbólico. Ajá. Se va a abrazar con él, vas a sacar fotos con su sonrisa, eso no se lo banca la derecha chilena. Ajá. Piñera es un tipo pragmático, pero que como justamente tiene internas muy fuertes en su sector, no logra dar pie con bola en la gestión, y la verdad que está cayendo muchísimo en su popularidad. Los dos candidatos que tiene la derecha para el 2014 se enfrentan entre sí. Uno es Laurens Goldborne, que se hizo famoso en el rescate de los mineros. En uh-huh. esa época era el ministro de Minería, un tipo de la UDI. Y el otro es Andrés Alamán, que es un histórico de Renovación Nacional. Pero en la formación de listas para esta elección de ayer compitieron mucho y el resultado fue que perdieron en la mayoría de los distritos donde se presentaron. Hubo una buena elección del PC y de Marco Enrique Sominami, aunque siempre son terceros partidos, siempre está la mayoría en la derecha y la Concertación Democrática, y esta última tiene la carta de Michelle Bachelet. Todo el mundo cree que con que ella finalmente diga que sí a su candidatura en el 2014, no hay quien pueda evitar ese triunfo. Falta mucho todavía, pero ayer claramente hubo una señal del electorado muy dura contra un gobierno de derechas, que es el primero que tiene Chile por la vía democrática en casi 4 décadas, y que la verdad que dejó mucho que desear en términos de gestión, y un centroizquierda que está muy desgastado, como es la Concertación Democrática, pero que preserva la figura de Michelle Bachelet, hoy en Nueva York, en un cargo muy alto en Naciones Unidas, que si ella acepta volver a Chile, y nada indica que no lo acepte, no va a tener hoy por hoy problemas para volver a la presidencia. Néstor Restivo. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Votó la región, pues, en estos meses, hagamos la cuenta. Ganó Hugo Chávez por goleada. Ganó el candidato de Lula, le fue muy bien al PT, mucho mejor. Una cuestión que me parece interesante, en trazo grueso y Restivo, corregime que vos sabés más, pero trata de no hacerlo. Pero sí, si viene a cuento, sí, por cierto. Con Chávez empezó a decirse, se empezó a decir que iba a perder, que estaba forfait, que Capriles, que estaba igualito. Hubo artículos en los últimos días, en los diarios europeos, esto lo vi, de Andrés Oppenheimer y de Mario Vargas Llosa diciendo, ganó Capriles, ¿no? Y uno dice, por ejemplo, una vez se pregunta, ¿para qué Vargas Llosa hace pronósticos? Vargas Llosa tiene todo el derecho del mundo a tener la posición que quiera. Y puede decir, a mí me gustaría que ganara Capriles. Pero Vargas Llosa, la verdad es que no sabe si va a ganar Capriles. Lo he dicho con respeto, porque el canal es difícil saber si va a ganar un candidato, es difícil si no se maneja. Él lo dijo. Y los europeos, los medios europeos, que en general están muy furibundamente contra el Chávez, le dieron bastante crédito. Entonces se sorprendieron un poquito de más. En cualquier caso, el candidato este de Lula, Haddad, también venía muy de atrás. Tan es así que en algún momento, si no me equivoco, se llegó a decir que iba a salir tercero, que no iba a llegar ni al balotaje, porque Serra tenía las de ganar, pero que había un segundo candidato de un partido, también de un tercer partido, un partido menos importante, pero que podía llegar a pelearla. Y en definitiva los votos se dieron así. Esto no quiere decir nada definitivo, ni quiere decir que el mundo termine mañana, ni que estas fuerzas se vayan a eternizar, ni que Piñera vaya a perder. Vos fuiste muy interesante, fue muy interesante tu columna, vos dijiste, el tipo viene mal, no tiene bien armado su frente, Bachelet es una gran candidata y demás, bueno, aquí te va a perder, Vargas Llosa no sabe, nosotros tampoco sabemos. Pero digamos que hay algo que es claro, que es, digamos, la firmeza de las fuerzas que van desde la, que tal vez la Concertación sea la más fría, ¿no?, de todas las fuerzas, digamos, de centro-izquierda, que están a la izquierda de los otros, por lo menos, ¿no?, en la región, y de cualquier manera la relativa vigencia, la Concertación es la que gobernó desde, recordemos, la Concertación ahora es la que perdió, pero gobernó muchos años, ¿no? Así es, sí, siempre que pasa esto recuerdo también cuando ganó su segunda presidencia Alan García en Perú, había renovado mandato Álvaro Uribe en Colombia, se pensaba que hasta Correa, el propio Correa no podía ganar porque tuvo que ir a segunda vuelta. Hay como modas pendulares y está claro que hay un proyecto dentro de América Latina y Sudamérica que trata de unificarse en un discurso. Santos es más pragmático, pero Santos, Piñera, Macri, el Partido Nacional en Uruguay, etcétera, están buscando, me parece que hay más similitudes en esa oposición de derecha que en la que a veces se quiere buscar entre el kirchnerismo, el PT, Chávez, que es más compleja la situación. La derecha sí está tratando de unificar un discurso. Hoy por hoy no les está yendo bien. Esto es pendular, es muy rápido adelantar qué va a pasar en los nuevos turnos presidenciales, pero la señal que da en estos meses Sudamérica, América Latina en general, es refrendar los que han sido la mayoría de los gobiernos de esta región con un sesgo mucho más progresista, mucho más inquieto en la inclusión social, en manejarse más autónomamente de los poderes financieros internacionales. Esa me parece que es la tónica que sigue prevaleciendo en las elecciones. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. La frase del día, Nora Bella. Sí, entrevistamos al fiscal Félix Crous, fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones de Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración General de la Nación, porque entre los muchos casos de represores prófugos se conoció ahora el caso del represor el general Eduardo Alfonso, quien está procesado en una causa en la que se investiga la irrupción en una casa en Villa Adelina, donde fueron asesinados y secuestrados sus ocupantes, militantes montoneros en ese momento, y las familiares de este hombre siguen cobrando el retiro del general que está, se supone que en Paraguay. Se fue cuando la justicia lo estaba buscando, y nos contaba Félix Crous cuáles son las alternativas que existen actualmente para poder, evitar que los represores dispongan de sus bienes a partir de la sanción de la, en su momento, la polémica ley antiterrorista. Lo escuchamos a Félix Crous. Hay distintas hipótesis, ¿no? Una es el prófugo antes que estuviera en vigencia la que es conocida como ley antiterrorista, y otra es el caso desde la vigencia. Evidentemente, yo creo que la ley antiterrorista, el articulado no fue diseñado para estrictamente para la aplicación en los casos de terrorismo de Estado, pero la normativa da perfectamente para alcanzar estos casos, y la Unidad de Información Financiera como organismo de aplicación, en este caso de decomiso cautelar de los haberes, sería el nombre técnico, es quien realiza esta intervención de orden administrativo que requiere luego una ratificación judicial. La información disponible para todos es que la Unidad de Información ha solicitado para más de 40 prófugos la interdicción de los haberes, y el caso Alfonso ha tomado estado público particularmente por la enorme jerarquía que él tenía dentro de la estructura del ejército, y antes el caso de Vildosa, que está prófugo desde hace muchísimo tiempo. Cuestiones que siguen latentes y huyendo, y que se abren, digamos, abanico de situaciones que se han abierto a partir precisamente de la proliferación o del aumento de estos juicios, situaciones humanas y legales, claro, que en otro momento no se habían producido, sencillamente porque no había tanta causa, porque no había pasado tanto tiempo, y que bueno, que cada una tiene sus dificultades y sus dilemas. Interesante lo que nos dice Crous por la ponderación con que lo plantea, o uno lo indigna, esto seamos claros. Las situaciones son indignantes, pero hay que mirar bien el plexo legal. Lo que hay que tener en cuenta, aunque fastidie, aunque moleste y aunque indigne, es que, digo, todos están bajo el imperio de la ley, aún estos represores. Exactamente, y me parece que, bueno, lo que vos decías, cómo avanzan y cómo se los caminos se van bifurcando y abriendo nuevas alternativas, porque, por ejemplo, en el caso de Vildosa, este hombre que sigue prófugo, hace 23 años que está prófugo, y está comprobado que ha estado en el país por lo menos hasta el 2005 seguro, y lo que se ha hecho ahora a partir de la detención de su esposa, que también era apropiadora de Javier Viñas, este chico que lo sigue reconociendo a ellos como sus padres, ¿no? Es congelar los bienes de las empresas que tenía la familia Vildosa, porque con los recursos de incautados, robados a los detenidos desaparecidos de la ESMA, se montaron una serie de negocios paralelos cuyas bifurcaciones hasta la actualidad son increíbles, que la justicia está tratando de rastrear, ver por un lado cómo el hijo de uno de los hijos de Macera sigue manejando grandes negocios que en su momento hizo su padre apropiándose de bienes de detenidos desaparecidos, y cómo los lugartenientes de Macera, entre ellos Vildosa y en su momento Cavallo, ¿se acuerdan de? Que fue detenido en México justamente por orden del juez Baltasar Garzón, cuando en Argentina estaban, digamos, cerrados los caminos de la apertura de los juicios, cómo el dinero de esos, de esa aplicación del terrorismo de Estado es ahora, empieza ahora a poder investigarse, ¿no? A partir de que, bueno, avanzan los juicios con las dificultades que supone el tiempo transcurrido, pero bueno, ver hasta dónde no solo la aberración de las muertes y las torturas, sino el latrocinio económico que ejecutaron a partir de ese plan criminal. Nora Beiras empieza a despedirse, nosotros empezamos a despedirnos y nos vamos con el último tema de hoy. Por favor, Gladys, recordá, chicos, niños, escolares, esas cosas. Vamos. Estaba pensando que criaturas. En el ámbito de los escritores en general, cuando hacen una novela, algo, vi que ahí había una historia. En realidad, bien contada, hay una historia en todos lados. Y Fito Páez vio en este encuentro, teóricamente, de casualidad, para contar esta historia. 11 y 6, Fito Páez, pedido por Gabriela de Lomas del Mirador. Cansados en el alma de tanto andar, ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo.